y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Isaías capítulo 56, versículos 3 al 7. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ruth la moabita dejó su tierra, su pueblo y su religión y acompañó a su suegra de regreso a Israel. Sus famosas palabras subrayan que adoptaba no solo a otro pueblo, sino también a otro Dios. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ruth capítulo 1 versículo 16. La asimilación incluye a prostitutas mentirosas como Rahab, que protegió a los dos espías. Josué capítulo 2 verso 4. Ella respondió a la pequeña luz que tenía y creyó que el Dios de Israel era poderoso y fiel. Tiempo después de la caída de Jericó, Rahab se casó con Salmón y junto con Ruth está incluida en la genealogía de Cristo. Josué capítulo 6 versículo 25, Mateo capítulo 1 verso 5. Urías no es el único heteo que sirvió a David. También se menciona a Ahimelec. Primera de Samuel capítulo 26 versículo 6. Pero Urías era uno de los guerreros de élite de David. Primera de Crónicas capítulo 11 versículo 41. Es interesante notar que si Eliam, el padre de Betsabé, segunda de Samuel capítulo 11 versículo 3, era Eliam, hijo de Ahitofel, gilonita, segunda de Samuel capítulo 23 versículo 34, entonces Urías se casó con alguien de una familia influyente. Su suegro era un guerrero elegido e hijo del estimado consejero de David. Esto podría explicar la proximidad de la casa de Urías al palacio y la deserción de Ahitofel. Segunda de Samuel capítulo 15 versículo 31. Puede ser que éste sintiera rencor por la forma en que David había tratado a su nieta Betsabé y por el asesinato de Urías. Escucha Efesios capítulo 2 versículo 19. ¿De qué modo la asimilación de Ruth, de Rahab y de Urías a Israel puede ayudarnos a comprender que, no importa cuál sea nuestro trasfondo, por medio de Cristo podemos ser aceptados en la familia de Dios? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.